Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2761 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con Queen, esta banda verdaderamente pues británica, banda de mucha tradición, con Don't Stop Me Now, No Me Pares Ahora. Es la canción de Queen lanzada en el sencillo del álbum Jazz de 1978. Es un clásico del rock and roll Queen, ¿no? Sí, el que diga que le gusta el rock y no oye Queen. Y no oye Queen, sí, pues está complicado. Pues nos va a estar acompañando Queen en todo el programa, quédese con nosotros. Está pronosticada lluvia, tenemos pues lo que nos dejó Cindy, que se fue a formar allá en el Golfo, en el norte. Yo creo que le va a llegar, si se sigue fortaleciendo, le va a llegar allá a Texas, a Luisiana. A Luisiana, por allá anda, está por allá. Hay que mantener la información sobre este posible, ya es tormenta tropical. Están esperando que se fortalezca para ser huracán categoría 1, pero quédese con nosotros por lo pronto. Aquí el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña aquí en la conducción de esta noche el señor René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí en este martes pasó por agua. Como ya bien lo comentas, aquí la recomendación pues para la gente que pues sea observante de los límites de velocidad, que no le acelere de más, porque el pavimento se pone resbaloso, sobre todo el de aquí, de nuestra blanca ciudad. Así sí, que tenga mucho cuidado. Total, vale más llegar un poquito más tarde que no llegar, ¿no? Entonces, pues váyase con cuidado. Ahorita en el... más allá de esto del tránsito, pues el revuelo que hay en esta semana por la cumbre de la OEA en Cancún, ¿no? Y para que... Pues ya se agarraron hasta catorrazos, ¿no? No dejaron entrar a los maestros de Ayotzinapa a la cumbre, los detuvieron y... Desafortunadamente, todos sacan raja política de este tipo de eventos y pierden total objetividad, ¿no? Entonces se vuelven pues chiquero, sí. Digo, es lamentable. Luego la canciller de Venezuela, que pues prácticamente el mensaje que transmite es no se metan en su changarro. Y, pero logró, ¿no? No votaron en contra de Venezuela en la OEA, por lo menos ni ayer ni hoy. Pero fíjate la doble moral, ¿no? Porque en la reunión de la OEA les dice que no se metan, que Venezuela no necesita que alguien más se meta de afuera. Pero ella sí saliendo se fue con los padres de los 43. Hay como que ya no entendí, ¿no? O sea, fíjate que tristemente lo que yo veo es una falta de liderazgo por completo en esa organización. O sea, Estados Unidos se supone que sería el que lidere, pero pues no le interesa a Estados Unidos. Bueno, a Trump no le interesa la OEA, los menosprecia. México quiso tomar la bandera para castigar a Venezuela, y pues México tampoco tiene un liderazgo muy fuerte, así como quien quiere, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Bueno, y eso se demuestra en todos los demás representantes de la OEA que están en Cancún. Nadie, o sea, estamos inmersos en una, pues yo no sé cómo llamarle, porque pues cada una falta gobierno, de liderazgo, ¿no? Falta de liderazgo, como eso que, es como que todo el mundo se fue nada más a pasear. Y bueno, en el caso de Trump pues ya tiene sus propios problemas, que son bastantes. Yo creo que por eso no le interesa mucho lo que pasa en Latinoamérica. Pero bueno, a ver en qué para esto, y ya sabe, Quédese aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar, digo, este tema pues le va a interesar a todos. Es un tema delicioso. A todos los que vivimos aquí, porque vamos a hablar de cocina yucateca. Ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios, pues somos muy versátiles en los temas. Tratamos de traerle cosas que le aporten, que le ayuden, o por lo menos que le interesen. Y si no, al menos que sean chistosas, que sean curiosas. En este caso, bueno, pues vamos a hablar de lo que es la gastronomía de Yucatán. Y ya sabe, pues le traemos el tip de la semana y pues la recomendación que hace con nosotros en esta hora, y permítanos acompañarle. Bien, amigos, déjenme presentar a quien nos acompaña en el estudio esta noche, nuestros amigos del restaurante Ceiba de la Stabay. Vamos a hablar de comida yucateca, pues tenía que estar aquí nuestros amigos de Ceiba de la Xtabay. Y nos acompaña el director del restaurante, Eduardo Valenzuela. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, vamos a disfrutar de este rato, ¿no? Ameno, hablando de comida, qué rico, de ¿no? esa rica comida gastronómica yucateca. Que nos encanta. No soy yucateco, pero la disfruto igual. Bueno, déjame decirte que la gastronomía yucateca viene de la combinación de la comida maya y de la comida hispana. Claro, con algunos toques franceses, diría yo, ¿no? Toques, sí. Pero sí, sí que tiene esa herencia y ese sabor y ese sazón que tienen platillos como el mondongo o el puchero, que realmente me evocan a mi tierra y que pues, espero que la gente pueda disfrutar en mi restaurante. O sea, en tu tierra hay platillos parecidos. Bueno, sí, sí. Mondongo andaluz. Claro. El mondongo, claro, ejemplo de, ¿no?, de herencia española. Claro. Sí, sí, sí me evoca esos sabores. Oye, y que por lo pronto a mí me encanta ahí en Ceiba del Stabay, porque lo hacen de ver, con las recetas originales. ¿Dónde consiguieron las recetas originales? ¿Cómo le hicieron? Platícanos de la historia del restaurante. Pues fíjate que yo, no siendo de aquí, la verdad, no siendo un experto en comida yucateca, me he procurado de rodearme, no tanto de estudiosos de la gastronomía, sino de gente que realmente sea experta, gente de los pueblos que sepan realmente y que la lleven aplicando pues toda su vida. Hemos intentado buscar esos sabores característicos de cada pueblo con cada platillo. Y pues traerlo a nuestro restaurante, traerlo aquí a la capital. Oye, y los... Eduardo, yo creo que es un gran reto, y pues la verdad pienso que es un reto inmenso, poner un restaurante de comida yucateca en un lugar donde todos somos expertos en la materia, porque digo, aquí todo mundo... Pues sí, todos, sea, comemos, digamos. No, así. Todos comemos, pero es un lugar muy tradicional donde pues los lunes se come el frijol con puerco, los martes se come el puchero y luego el potaje, y bueno, ya ves que hasta sus días hay. Entonces, pues no les vas a venir a platicar aquí cómo es el puchero, cómo es el frijol con puerco. Entonces, sí es un desafío, no, sí, importante, es un, ¿no? Es un gran reto, y fíjate que cuando una persona joven quiere emprender un negocio de gastronomía suele pensar en la innovación y en la comida rápida, el food fat. Aparte de la comida rápida, a lo mejor la fusión, los estudiosos que saben combinar alimentos. La verdad es que meterme en este mundo de la gastronomía yucateca, no venimos a inventar nada, pero sí a rescatar unos sabores que a lo mejor ya no perduran tanto en todos los restaurantes, pero que sí es cierto que enfocado al público yucateco es nuestro mayor crítico. Correcto. Y sí, sí lo hace complicado, pero un reto, la verdad, agradable, y más cuando salen contentos del restaurante. Pero bueno, me gusta que me digas que te has metido a investigar y preguntarle en los pueblos, porque pues de ahí surgen las recetas tradicionales de la comida, porque... hay un montón. Bueno, Mérida se ha caracterizado en los últimos años de tener restaurantes de todos los tipos. Sí, claro. Y todos son fusión, ¿no? Sí, todos usan esa palabra, ¿verdad? Cuando vine aquí por primera vez y empezaron a llevarme a lugares así, a lo mejor más punteros, más de la novedad, a mí siempre me atrajo más lo autóctono. Y cuando viajo procuro, ¿no?, buscar los sabores autóctonos y no tanto la comida internacional, que para eso ya... Pues sí, hay muchos. Hay muchos, ¿no? Y sí, siempre me gustó ir tanto meterme al mercado como a los pueblos y a comer en cualquier puesto callejero de comida tradicional, incluso cocinas económicas, donde sé que esos sabores pues no voy a encontrarlo en cualquier sitio. Correcto. Pues ahí tiene usted, vamos a hablar de esto aquí con nuestros amigos de Ceiba del Stabay. Obviamente la invitación es para que se vaya. Ahorita le damos todos los horarios y hasta el menú, si quiere, le vamos a dar. Pero yo lo que le recomiendo es que vaya y pruebe ese mondongo, porque es... les queda verdaderamente extraordinario. Así es de que quédese con nosotros, vamos a platicar sobre la comida yucateca con nuestros amigos de Ceiba de la Xtabay. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Linda canción, amigos, esto se llama Love of My Life. Esta canción la escribió Freddie Mercury en referencia, pensando en la que fue su novia en esa época, Mary Austin, a quien él se refirió más de una vez como el amor de su vida. A lo mejor es lo que lo obligó a salir del closet, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, no de sé. De hecho se rumora por ahí que la canción Rapsodia Bohemia, también cantada por Freddie Mercury, ahí manifiesta, no tan abiertamente, porque en ese tiempo pues no era tan fácil decir eras homosexual, eras bastante criticado, y pues trata de plasmarlo en esa canción, ¿no? Pero cantaba el cuate, tocaba el piano, esta la compuso él era un erudito tocando el piano. Esto fue entre 1974 y 75. Y tuvo mucho éxito con esta canción, alcanzó el número uno de las listas de popularidad en casi todo Sudamérica. Una buena canción, una de las clásicas también de Freddie Mercury con Queen. Buena música, buena selección, gracias a usted que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya estamos a mediados del mes de junio. Estamos en plena temporada de huracanes, ¿cuándo empiezan las vacaciones? Ya a finales de este mes, ¿no? Algunos ya están en graduación y todo eso. Ya están de vacaciones, incluso los de las universidades ya están, y los que no tardan. Pues se está acabando el año, es el momento de tomar una decisión importante y comprarse una casa. Mire, nosotros y Sadassi queremos que usted estrene casa en el desarrollo Los Héroes. Déjeme decirle por qué. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y con todas las opciones de crédito, que esto es lo más importante. Sadassi tiene su grupo de asesores certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción de crédito. La Fed acaba de anunciar en Estados Unidos que subió un cuarto de punto la referencia de tasas de interés. En México lo están pensando, pero lo más seguro es que el Banco de México otra vez subió un cuarto de punto las tasas de interés. Creo que van a llegar a 7 puntos aquí en México. Eso le mete presión a los intereses en los créditos hipotecarios, pero nuestros amigos de Sadassi tienen todas las opciones, si no es que todas, casi todas, y le van a ayudar a encontrar la mejor, creo que es el mejor momento de hacerlo en esta turbulencia económica que estamos viviendo. Es estrene casa de una vez, amarre su patrimonio. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechas con los mejores materiales y están diseñadas para crecer, déjeme decirle, hasta 5 recámaras. Y baños completos, con todo el respaldo y la calidad de Grupo Sadassi. Mire, déjeme decirle, Grupo Sadassi a nivel nacional, pues lleva más de 300 mil casas. O creo que saben hacer las casas. Estas casas, la mayor experiencia es una de las empresas, la número uno o la número dos a nivel nacional. Aquí en Mérida, Los Héroes es uno de los fraccionamientos muy bien ubicados sobre el corredor de lo que ahora le llaman las universidades, porque también hay un montón de escuelas por este rumbo al oriente de la ciudad, así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Márqueles, haga una cita con los asesores, vaya, platique, viaje, recorra el fraccionamiento y verá de lo que le platico. 176-3050. También los puede encontrar en www.sadasiyucatan.com.mx y en sus redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en @SadasiMérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo Eduardo Valenzuela, director de Ceiba de la Xtabay, este restaurante que la verdad se come delicioso. Y René Bernal en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Pues mira, yo quisiera comentar lo siguiente. Hoy día hablamos de ese término fusion o fusión en algunos tipos de comida. Sin embargo, considero que la gastronomía yucateca siempre ha sido, o desde hace mucho tiempo, es fusion. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de los mayas, pues muchos pueblos mesoamericanos tuvieron como base el maíz, como base de su alimentación, el cual permanece hasta nuestros días en muchos platillos. Después viene la influencia de la cocina española, por obvias razones de la conquista en tiempos de Francisco Montejo, y en el siglo XVIII viene el siglo XIX, perdón, viene la migración de los libaneses, dando por resultado la cocina, la gastronomía actual yucateca, que es la que conocemos, ¿no? Entonces, aquí pues podemos destacar ingredientes que son básicos, que son preponderantes en la cocina, como es, pues ya lo decíamos, el maíz. Hay muchos platillos a base de maíz, están los panuchos, los salbutes, el brazo de reina. Están, otro elemento muy característico pues es la pepita, y si no, pues ahí están los papadzules. Está también... ¿cuáles son? El chile dulce, el achote, el chile izcatic. ¿Cuáles son el platillo que más les piden a ustedes, Eduardo? La verdad, siempre están los sibaritas, ¿no? Del relleno negro o del queso relleno. Pero si hay un platillo que nos da, que el que más dolores de cabeza nos da, es precisamente uno de los más sencillos, a la vez uno de los más complejos por su sabor, ¿no? Que es el papadzul, como tú comentabas. Encontrar esa pasta de papadzul con el sabor autóctono y original y a gusto de todos, porque luego ya saben que cada paladar tiene su detalle. Claro, ¿no? Claro. Y sí, sí, es complejo, pero estamos ahí intentando mejorarlo día tras día para que obviamente pues todos queden satisfechos, ¿no? Con esos sabores tanto de maíz como de pepita, que son los más predominantes dentro de la gastronomía yucateca. Oye, los ingredientes, ¿te vas al mercado a buscar los ingredientes originales, sí, orgánicos? Procuro ir al mercado por todo lo que sea lo local, que es la gran mayoría, o igual todo lo que no nos pueda traer los proveedores, los grandes proveedores, ¿no? Y sí, en cuanto a las pastas, como la del papadzul, la pepita y el epazote y todo ese tipo de cosas más locales, sí, sí me gusta ir al mercado y seleccionar. Si no personalmente con el chef, claro. Él es el experto al fin y al cabo, el mejor y más fresco para el día. Han de ser unos tours formidables, un día sí, invítame, sí. ¿No? Bueno, sé que hay que hacerlo de madrugada, sí, para... procuramos ir temprano y los días de lluvia la verdad sí se ponen interesantes. Pues sí, pero es rico, ¿no? Es, digo, a los chefs, bueno, tú no eres chef, pero manejas un restaurante. Es la parte quizás más interesante y más importante para los ingredientes de la comida, ¿no? Desde un principio, antes incluso del proyecto del restaurante, fue uno de los sitios que más me atrajo en su día cuando vine aquí a México, porque igual que pueda encontrar muchos lugares parecidos o con herencia española, creo que el mercado es lo más original que hay en Yucatán, que ya con más personalidad, ¿no? Que ya se creo que se perdió en Europa ya con tanta globalización y tantas leyes de salubridad y toda la cosa. Bueno, sí, aquí tenemos un gran mercado muy sí. tradicional, y bueno, también en cada pueblo hay un mercado, o sea... Igual, por ejemplo, hay ciertos productos que igual los conseguimos en mercados como Dumán o de Canasín, que órale, ese sabor ajá. es el más apegado a lo mejor al platillo que estamos buscando. Mira qué interesante, porque como de, si bien decías, pues son platillos que los encuentras en cualquier casa. Correcto. No en cualquier restaurante. No, no, esa no. Esa es la no, diferencia, no. Lo que decía ese René. Ese es el reto, ¿no? Y que cualquiera lo sabe. Bueno, yo no puedo decir que sea hacer la comida yucateca, sí, pero... Sí, sí, nos pasa mucho que viene la gente, obviamente gente regional, que saben perfectamente lo que esperan del platillo. Y a lo mejor no son chef, pero saben lo que esperan del platillo. Es y correcto. Eso hace que pues, sea un mayor reto para nosotros darle ese sazón que ellos están esperando. Fíjate, a nosotros pues lo que nos gusta más es a mí el mondongo, a Laura el queso relleno, pero porque ese sabor que no siempre encuentras. Yo, por ejemplo, que nosotros que vivimos en Chicxulú Pueblo, hasta notas la diferencia cuando pruebas la cochinita que hacen en Chicxulú a la que hacen en Cholul, por ejemplo. Allí el agua es más salada, ¿no? Sí, sí, no sé por qué. Porque me imagino que los ingredientes son los mismos, pero como dices tú, por ejemplo, la pasta de pepita, sí, la deben de hacer recados de diferente forma, ¿no? Sí, igual los recados, nosotros procuramos hacer nuestros propios recados para poder darle esos toques que nos exigen, ¿no?, nuestros clientes. Correcto. Para el recado rojo, el recado negro. Y la verdad, a mí me encanta ir al mercado, ir a los molinos tradicionales a hacer esos recados y esas pastas. Pero sí, sí es un gran reto y una gran complejidad. Pues ahí tiene usted, dése una vuelta a Ceiba del Estabay, porque la auténtica comida a la yucateca, como dices tú, no es comida yucateca, es a la yucateca, original. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Another One Bites the Dust, otro que muerde el polvo. Es una canción perteneciente al género funk rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. Fíjense que esta canción fue lanzada como sencillo en agosto de 1980, perteneciente al álbum The Game. Se convirtió rápidamente en el mayor éxito de Queen en ventas internacionales de más de 7 millones de copias. Buena música, buena selección. Another One Bite the Dust, otro que muerde el polvo. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Miren, vean en su automóvil. Hay bochorno porque la humedad eleva el índice de calor aquí en la ciudad, más con el calor que hemos tenido y la exposición que hemos tenido del calor. Aunque está nublado en algunas partes, posiblemente esté lloviendo, baje la velocidad, extreme la precaución al manejar, quédese con nosotros. Me acompaña René Bernal, que tiene su tip vial. Mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le voy a comentar tres artículos del reglamento de tránsito que tienen relación con el cigarro. Dice el artículo 196, que se refiere a las obligaciones de los conductores, en su fracción primera dice: los conductores están obligados a conducir sujetando con ambas manos el volante. Por tanto, pues, ¿cómo puede fumar sin soltar el volante, no? Entonces, ahí hay una O sea, no dice que está prohibido fumar. No, pero dice... Dice que debes de tener las dos manos en el volante. Es mira, correcto. Y si el policía te ve que traes en la otra un cigarro, o traes el celular, o traes otra cosa, pues es razón suficiente para que te pongan una multa de 6 a 8 días de salario mínimo vigente. O bien, el artículo 205... habla de las prohibiciones de los conductores y en su fracción sexta nos dice que está prohibido arrojar colillas de cigarro o envases de cristal a las vías públicas. Por este, te imponen una infracción grave que va de 19 a 25 días de salario mínimo. Y por último, el artículo 273, que dice que se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, fumar o consumir drogas, psicotrópicos o estupefacientes en el interior de los vehículos que se encuentren estacionados en la vía pública. Por aquellos de los que piensan que el vehículo es extensión de tu domicilio y que puedes hacer lo que se te dé la gana. Sí, no. Cuando no, tú estás como dicen vulgarmente, chupando en tu carro, en realidad estás tomando, ingiriendo alcohol en la vía pública, entonces eso está prohibido, ¿no? Es una falta cívica y pues aparte de que te ponen la multa que va de 9 a 12 días de salario mínimo, te retienen el vehículo. Ya lo sabe, entonces no caiga en estas conductas erróneas. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o bien en nuestra página de internet www.capacitarbg.com.mx. Y capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, hay que aprender, la verdad que es muy bueno y muy sano tener noción de lo que dice el reglamento. Primero, para que no te abuses, no abuses tú de lo que haces. Claro. Y tampoco que abusen de ti cuando te llegan a detener, ¿no? Sí, que te puedes defender. Tus derechos. Es correcto. Ahí tiene usted, amigos, gracias René. Nos acompaña aquí en el estudio Eduardo Valenzuela, él es el director de Ceiba de la Ixtabay. Estamos platicando sobre la comida yucateca. Oye, me platicabas ahorita en el corte, Eduardo, sobre los ingredientes. O sea, la gastronomía yucateca, pues ya lo mencionaste, la pepita de calabaza, el orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el achiote, el chile xcatic, el habanero, el cilantro. ¿Cuál otro se nos escapa? Son los principales, la chaya. Sí, la chaya además tuvimos que plantar en el mismo restaurante chaya porque era la demanda de nuestra agua de chaya o el jugo verde que lleva chaya. Correcto. Que había que tenerlo a mano, la verdad. Y no todos los proveedores proveen la mayoría de los ingredientes que acabo de nombrar, ¿no? Y tenemos que ir personalmente a buscarlo a los mercados para buscar la frescura y el mejor sabor. Y luego también saber cómo mezclarlos, ¿no? Porque me mencionabas la pasta de los papadzules. Sí, igual. Es complicado darle el toque. Depende mucho de esos ingredientes, va a darle el sazón a esos recados, a esas pastas, porque la gente realmente busca, ¿no? Dentro de la gastronomía yucateca. Porque el puerco puede ser de aquí o de allá, la res, el huevo, pero la pasta tiene que ser autóctona para que realmente consiga ese sabor. Fíjate. Mira, que la comida yucateca es delicada en ese sentido de que ninguno de los platillos lleva el chile integrado. Esto quiere decir o significa que tiene que tener el sabor idóneo, porque no lo puedes disfrazar con el chile. Es decir, un caldillo de otra región, pues simplemente si no te sale también le pones más chile y fin del problema, ¿no? Sí, claro. Pero aquí no. Aquí ninguno de los platillos yucatecos traen el chile integrado. Todo va, el chile siempre va aparte. Bueno, casi muchos. La mayoría. Por ejemplo, el mondongo también lo terminas de condimentar con, sí, la cebolla, el cilantro. Por lo que veo aquí, el chile habanero es como el complemento perfecto para la comida yucateca, para cualquier tipo de platillo, pero no viene en la base. Por eso hay que buscar ese sabor característico de cada platillo, que luego pueda complementar bien tanto con el chile habanero y lo más importante, creo que la pata fundamental de esa mesa, que es la tortilla de maíz hecha a mano. Correcto, es algo fundamental, sí, las tortillas. El platillo puede ser muy bueno, pues dan tortilla de molino y ya ahí ya se rompió el banco. Pero de veras, ¿cómo los molinos no han logrado sustituir la tortilla a mano? Sí, o sea, está difícil. Es impresionante, lo notas. Bueno, nosotros lo notamos inmediatamente, ¿no? Sí, el fogón preznal con el comal y la señora torteando, la verdad no hay máquina que pueda igualar eso. Y bueno, en Ceiba del Ixtabay, ahí están las personas torteando. Sí, ahí están torteando. A la vista, torteando al gusto. Igual tortean, que te hacen joroche, brazos de reina. La verdad, tiene un manejo de la masa que es sorprendente. El maíz es fundamental. Desde el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, dice que el hombre fue creado del maíz. Es correcto. Base y alimento primario del pueblo maya. Y fíjate, el Popol Vuh dice así: y así encontraron la comida, y esta fue la que entró en la carne del hombre creado. del hombre formado, esta fue su sangre, de esta se hizo la sangre del hombre, así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores. Eso es lo que decía el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. Uno de los libros sagrados, porque uno es el Popol Vuh y el otro es el Chilambalam. El Chilambalam. Pues ahí tiene usted, bueno, y yo creo que pues todo México, una de las aportaciones más importantes de México al mundo han sido las tortillas. Sí, algo tan, parece tan básico y tan cotidiano que uno no le da la importancia que realmente tienen. Y como te decía, por muy buena que esté la comida, si no está acompañada de una buena tortilla, como que le falta algo. Sí, sí, es verdaderamente impresionante. Yo no sé cómo podría, porque a veces, ya ves que cuando te pones a dieta, te quitan todas las harinas y te quitan el maíz. Es correcto. Pero el maíz no hace el mismo efecto que las harinas. Que la harina de trigo. Que la harina de trigo, ¿no? Entonces, no creo que sea igual. A lo mejor habría que hacer diferenciaciones, ¿no?, entre una harina y la otra. Pero lo cierto es que la de maíz creo que es de las más completas, las más nutritivas que hay. Correcto. O sea, la gente puedes vivir del maíz. Bueno, hemos vivido del maíz. Sí, yo creo que precisamente ¿quién me diga que no tiene en su mesa tortillas? Sí, yo creo que precisamente por eso es base, ¿no?, de la alimentación, no tanto como cualquier otra harina, sino la del maíz, que aparte es tan versátil. Sobre todo tantas cosas que se hacen, sí, con el maíz, ¿no? Sí, desde el brazo de reina, el joroche, los volcanes, la verdad, te da tanta amplitud a la hora de cocinar que es una gozada. No, y aunque no sea un platillo que esté a base de maíz, que tenga, por ejemplo, joroches en sí mismo, hablemos de un relleno negro, un queso relleno, tienes que acompañarlo con tortillas. Claro, claro. O sea, si no sabe. No sabe. Y bueno, la invitación es que se vaya a Ceiba del Iztaballo. Ahorita regresando le vamos a dar los datos del restaurante para que usted vaya y la verdad le hagamos honor a esta comida yucateca. Ellos en Ceiba del Iztaballo, pues ya ve lo que nos platica Eduardo. Él va personalmente al mercado, se preocupan porque sean los materiales orgánicos, lo más natural, frescos, y por eso el éxito de sus platillos. La verdad, una delicia probarlos. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. Bueno, ¿qué le puedo decir de esta canción, amigos? We Will Rock You es una canción de Brian May, guitarrista de la banda británica Queen. Esto salió en el... Pues esto es una de las canciones más conocidas, creo yo, de Queen, de 1977, que salió en el álbum News of the World. Fue reeditada varias veces en varias compilaciones, pero pues la canción se ubica en el puesto 330 de las 500 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Buena música, ¿no, Queen? Para acompañarnos en martes lluvioso, con tarde nublada. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando de lo más rico que puede haber, que es la comida, y la comida yucateca. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Hablando de restaurantes, mire, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y de paso te ayuden a soportar y sorprender a tus clientes. Con Sop Restaurant Móvil, tú tienes esta aplicación en, sí, el restaurante, ¿no? Con la tablet. Sí, ayuda muchísimo en el restaurante, tanto el sistema operativo en los comanderos como las tablets. Es chistoso porque cuando vaya usted al restaurante, traen su sabucán los meseros y en el sabucán sacan la tablet. Sí, nos gusta fusionar la tradición con la tecnología. Claro, se ve formidable porque desde la tablet te toman la orden, eso evita errores y evita tardarse en la comida. Así es de que Sub Restaurant Móvil puedes acelerar el servicio. ¿Lo quiere ver funcionar? Vaya con Ceiba del Estabay. Nuestros amigos de Ceiba del Estabay tienen el Sub Restaurant instalado. Usted, amigo restaurantero, puede hablarles a National Soft, decirles que escuchó en Fórmula de los Negocios y le pueden hacer una demostración gratis y sin compromiso para que usted pueda probar este software. Déjeme decirle, nada más tiene 25 mil restaurantes a los que se hayan acumulado esta semana. 941-5077, márquele a National Soft, una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras a nivel internacional. Ay, tenemos pendiente, hombre, una entrevista de un restaurante en Dubái que tiene Soft Restaurant. Me vas a mandar a mí a hacer la entrevista de allá, ¿verdad? Seguro que sí. Excelente. Seguro que sí. Al fin está aquí cerquita. Pero bueno, gracias. Nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo Eduardo Valenzuela, director de Ceiba de la Istabay, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué terminamos, mi querido René? Oye, los platillos. Fíjate, ¿cuál que es el platillo que más te gusta? Fíjate que algo que también es muy, muy característico aquí de la cocina yucateca y de los fines de semana, sobre todo, es la chicharra. Ah, bueno, hacen una chicharra aquí en Ceiba del Estabay. Digo, dice el fin de semana, pero no hay día que no la pidan en claro, el restaurante. Claro. Es como entrada. Claro, para comer, sí, es asombroso cómo la gente tiene que empezar el día o el almuerzo con su chicharra. Pero chicharra hecha aquí a la yucateca, ¿no? Sí, porque... sí, y al gusto. Hay quien le gusta más el puyul, hay quien le gusta más el castacán. Siempre intentamos adaptarnos a cada paladar. Oye, pero también esos frijolitos puercos, ¿cómo le llaman? Frijolitos con puyul, frijolitos puercos, los que tienes, refritos con puyul. Ah, sí, el frijol refrito con el puyul, la verdad, igual... ¡Qué delicia! Se mezcla el saborcito de esa chicharra con el frijol refrito y le da un toque muy, muy interesante. Oye, además la chicharra es así como que obligado a acompañarla con cerveza. Claro, una Montejo bien fría, claro, es lo mejor que... Siempre ayuda a tragar bien. Siempre ayuda a pasar el día, al momento. Yo creo, miren, a mí mi señor padre me enseñó que la comida es el momento más importante del día. Sí, ahí agarras energías y aparte disfrutas de uno de los placeres de la vida. Claro, la buena comida. Claro. Y hay igual que darse su tiempo y hay que disfrutarlo. Fíjate que hay personas que por sus ocupaciones a veces tienen que comer por requisito. No, amigo. No, pero espérame. Es que a veces no es por gusto. No, yo sé que sé. Mucha gente a veces no tiene el tiempo. Sin embargo... Aquí la recomendación es que cuando el chiste sea comer y comer rico, se dé el tiempo. No, pero hay tiempo. Tienes un menú especial para los que semana, llegan a comer rápido, ¿no? Entre semana manejamos un menú ejecutivo con platillos característicos yucatecos, como el papachul, por ejemplo, o la sopa de lima, que son bastante completo y rápido para esa gente, pues que el día a día pues no tiene ese tiempo para dedicarse a ese placer de la vida como es la comida. O sea, a lo que voy es de que aunque tengas poco tiempo, siempre se puede. Uno, tienes que comer. Eso claro. Sí, no lo puedes evitar. Yo, la verdad, amigos, no se me siente allá afuera de la oficina a comer frituras. La verdad, no funciona. Váyase a Ceiba del Estabay, tiene el menú ejecutivo con la velocidad y la rapidez que usted necesita para comer. ¿En qué? ¿En una media hora comes? Sí, ¿en 40 media minutos? Hora, 45 minutos, disfruta de una comida completa con entrada, plato fuerte, postre. Fíjate. Y la verdad, no hay por qué... ¿Y económico? Sí, accesible. Por 175 pesos tienen los tres tiempos y la verdad, comen bastante bien. ¿Ya ves? O sea... Con tortilla, claro. Es cuestión de tener un lugar... Claro. Y moverte, pero también es cuestión de idea. O sea, hay que hacernos a la idea de que la comida es el momento más importante del día. Sí, igual si no tienen tiempo para pararse a comer, igual pueden pedir su comida para llevar y no dejar de disfrutar esa gastronomía yucateca, ese buen comer, ya sea en su lugar de trabajo o de camino a casa. Que también tú puedes preparar para que igual, pasen para a recoger. Llevar, o incluso estamos trabajando, aún no lo hemos implementado, pero lo que es el servicio de domicilio para negocios. Ah, muy bien. En lugar de que pierdan tiempo yendo a por sus tacos en la esquina o a por su chicharra, pues nosotros estamos armando paquetes para poder servir a no, pues ya está, hacia domicilio, el mondongo también. Sí, lo que la gente guste. Oye, Eduardo, ¿qué postres tienen? Que de eso no hemos hablado. Y hay postres. Ah, como no, esa nieve que me dieron de ciruela el otro sí, día. Sí, estamos haciendo nuestros propios helados. Okay. Siempre con ingredientes yucatecos, que creo que eso es de la parte más novedosa, ¿no? Del restaurante, de naranja agria, la lima, la ciruela y muchos productos locales que estamos dándole ese toque, ¿no? En helado, en postre, para complementar pues los postres tradicionales que siempre son la estrella, ¿no? Como el dulce de papaya con queso. Okay. O el caballero pobre, el arroz con leche, cosas que parecen sencillas pero que no pueden faltar. Claro. O incluso el flan, ¿no? Que también el flan casero, el flan napolitano, son cosas que uno puede innovar mucho porque la gente le gusta lo que ya hay. Pues amigos, ahí tiene usted las alternativas y las opciones en Ceiba del Istabay. ¿Dónde está Ceiba del Istabay para que vayan? Pues y los horarios. Cerquita de la glorieta que le da nombre, ¿no? La glorieta de la Istabay que está por la macroplaza. El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De martes a domingo. Entre semana podrán disfrutar del desayuno con un menú, con un buffet a la carta bastante completo, igual huevos al gusto, chilaquiles, así como nuestro menú ejecutivo de almuerzo, o los fines de semana con nuestro buffet tradicional, tanto de desayuno como de almuerzo los domingos. Los domingos el buffet es ya. Sí, esa es la estrella. La estrella, donde la gente, ¿no? Podrá encontrar el puchero, el chilmole y cualquier de esos pucheros y potajes que no ve a diario. Oye, ¿y el chocolomo también? Chocolomo, mondongo, todo no puede fallar un domingo de ley aquí en Yucatán. La verdad, amigos, es el lugar al que tiene usted que acudir. El teléfono para que te hagan reservaciones del restaurante. La verdad que no puede usted dejar de visitar el restaurante Ceiba del Istabay porque es lo mejor de la comida yucateca a la yucateca. Pues mira, el teléfono es 943-9867. Igual pueden dirigirse a la página de Facebook, que tenemos un nivel de respuesta muy alto para cualquier duda o sugerencia, incluso cualquier crítica que siempre es constructiva. Claro, que es bueno que dejen sus comentarios claro. Para mejorar los platillos, que de por sí, déjeme decirle, pues yo he probado casi todos y a mí me gusta el mondongo. Es lo mejor que tiene Ceiba del Estabal. Sí, el queso relleno. También. Sí, tienen opción. Pues ahí tiene. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Que Muchísimas no sea la próxima, a ver si te vienes, pero con unas degustaciones. No es cierto. Gracias por estar aquí. Sí. ¡Vámonos! Vámonos al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.